de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ellos lo hicieron fatal, pero sabes que tu talento cuenta. Tú como productor, artista, músico, gestor cultural, sonidista, jalacables, operador, productor, compositor, arreglista, te ofrecemos 60 minutos nacionales, donde la comunidad musical se presente ante ti. Pero solo tienen 50 minutos. No me dañes la piel. Damas y caballeros, bienvenidos a Rolabyte, un producto oficial de Lexicorp. Queridos amigos, amigas, bienvenidos este lunes, que sí nos ha cubierto un poquito con lluvia, ¿no? Frío y todo, pero claro que tenemos para arrancar bien la semana, que eso no sea algo que nos impide estar bien en esta semana, lunes 25 de marzo, con el... Bueno, con este espacio que a quienes todos quienes nos estén escuchando por la 940 AM y también en línea, ¿no? Que siempre estén pendientes de todo lo que estamos promocionando y lo que vamos a sacar. Hoy tenemos un artista invitado también, en próximos minutos está por llegar. Y por supuesto con más música, esta vez con el arte urbano, ¿no? Lo que fue el programa anterior tuvimos... arte urbano, un reggaetón del bueno. Claro que, de hecho, somos privilegiados también porque nuestros invitados anteriores, pues, regresan con más fuerza y somos uno de los primeros medios que asistieron a este grupo para poder impulsar nuevamente su música, al igual que viene el invitado del día de hoy. Pero ya lo tendremos más adelante. Por supuesto, un abrazo grandote para la gente en La Tacunga, que está próximo a tener un gran evento, igual, de arte urbano, ¿no? Que ese va a ser el tema del día de hoy. También un abrazo enorme para la gente de la Universidad Central del Ecuador, que está pendiente del programa para la Facultad de Comunicación Social del Ecuador. Y por supuesto, ¿no? También a quienes nos están escuchando a través de la 940 AM en tu casa, en tu carro, a veces incluso en tu teléfono, ¿no? Ya tenemos una aplicación incluso para poder escuchar la frecuencia AM en nuestros teléfonos celulares. Y bueno, perfecto, para arrancar entonces este lunes, y por supuesto con el mejor de los ánimos y deseándoles una excelente semana desde ya, para que, claro, el resto de la semana nos vaya súper bien. Una semana que sí nos advierte que va a haber lluvia, un poco fría, ¿no? De pronto un poco fría. La recomendación del caso, salir abrigados, disfrutar también de la compañía de nuestros seres queridos, aprovechar y pasar también con nuestras amistades. Recién pasaron votaciones, veamos qué es lo que nos depara para todas las ciudades y, bueno, en sí, provincias del Ecuador. Mucho éxito, suerte y bendiciones para nuestro país respecto a esta situación. Y claro, con el mejor de los ánimos entonces, arranquemos con un poquito de música para darle un poco más de énfasis a lo que es este gran lunes y arrancar súper bien la semana. No se despeguen, que ya volvemos. Sky is calm tonight. Y volvemos entonces a esta fría noche que nos está acompañando, pero nos vamos a entrar un poquito en calor, ¿no? Ahora, bienvenido David, bienvenido a este lunes que vamos a arrancar súper bien la semana, ¿no? Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal ese fin de semana de, digamos, se podría llamar de relax para algunos, para otros que estuvieron en mesa, pues un poco complicado, pero ya estamos ahí, como tú comentabas ahí, esos airecitos que vienen, ya tenemos nuevo alcalde, ya creo que todo el escrutinio ya se terminó. Ya no hay paso atrás ahorita. Ya no hay vuelta atrás, muchachos, ya no es como que, oigan, pero es que yo voté, ¿y por qué no ganó él? La verdad, todos estamos impresionados por los resultados que hemos tenido, han sido bastante imprescindibles. Sin embargo, no hay que quitar esa buena vibra de lunes, ¿no? Excelente inicio de semana. Para todos, David les saluda, David Quesada. Me pueden encontrar en el Facebook como Dajo Quesada. Y aquí junto a mi amigo Joselito Almeida, que también está en Facebook. Y a Rolabay en nuestra fanpage, Rolabay. Pueden escucharnos, tenemos en directo ahorita. Tenemos un en directo donde nos pueden ver todas las locuras que hacemos. También nos pueden conocer cómo somos de feos. No, mentira. En persona. En persona somos más guapos. Sin filtro, señores, sin filtro, es lo bueno. Pero somos bien chistosos nosotros, somos bien chistosos. Sin embargo, es un inicio de semana bastante frío, como tú mencionabas. Está lloviendo, por favor, tengan mucha, mucha precaución si van por la Simón Bolívar. Tengan un poco más de precaución, no aceleren, estén a un 50. Así les pidan que es 90, nada. Ahí, así le piden por atrás, le hagan luces. Sí, vaya, ábrase y que se vaya el otro y ahí de su vida. Cada quien es responsable de su vida, pero cada uno, por favor, sea responsable porque todos, nos esperan en la casa a todos, ¿no? Así es, siempre con la responsabilidad del caso y, por supuesto, a compartir, a disfrutar en familia y en especial en este friecito, ¿no? Que si hace falta a veces compartir con la familia un poquito más, ¿no es cierto? Sí. Un café con gomitas. También, ¿no? Exacto. También, también, para acompañar entonces. Perfecto. Como les comentaba, entonces más adelante vamos a tener un invitado. Vamos a tener un señor invitado. Señor invitado, señores. ¿Por qué? Porque, bueno, viene uno de los géneros que a mí sí me gusta. ¿Te gustan más? Me gusta más, la verdad. Obviamente no dejo al lado mis raíces. El albazo, el pasillo. No, eso no dejo. Perfecto. Pero es un artista bien. O sea, estaba leyendo un poco y es bastante versátil. Tiene reggaetón, rap. La verdad, bien. ¿Quieres que diga el nombre o le esperamos? Yo creo que le esperamos nomás, un poquito más. Es mejor esperémosle. Tiene, de hecho, su nombre particular. A mí me sorprendió. A mí también me sorprendió. Sí. Pero bueno, este es un artista que está en auge y que va a ser la sensación también en un festival que va a haber en la Tacunga, del cual también vamos a conversar más adelante. Ojalá. Un abrazo enorme. Solo le damos gente. Un abreboca ahorita. Exacto. Nada más. Nada un más. Abrazo. Porque si no, ya, para que sí, se enganche, todo, para claro, que se enganche, sí, para que se enganche, porque si quedamos ahorita, ustedes dicen, ya vi, topes. Si toca hacer como las telenovelas. Eso, con suspenso. Eso. Con ese suspenso que solo nosotros sabemos manejarlo bien. Con suspenso y con suspenso. Joselito, dime, ¿tuviste algún? Bueno, hasta aquí, digamos, amenicemos un poco esto. Ya, está bien. ¿Cómo, te tocó en mesa a ti? No, me tocó en mesa, años anteriores sí me había tocado en mesa y es fuerte la situación, pero no me tocó en mesa esta vez. Creo que hubo, me parece, no sé a criterio del resto, pero por ejemplo las papeletas en este caso que fueron para los consejos de participación, nadie sabía, la mitad de la población no conocíamos que iba a darse esa situación, creo. Claro, ¿no? Uno no sabe. Dos papeletas, o sea, esperaba, verdad, y nos encontramos con siete. Claro, o sea, la cosa era que solo ibas a coger prefectos y alcaldes. Y alcaldes, o sea, y uno llega y pasa la papeleta y dice, ¿y esto? Esto no dieron nunca. Sí, sí. Y fue bastante, creo que polémico por la mayoría de las personas, creo. Porque la mayoría había dicho que no conocía a ninguno de las personas que estaban ahí, no han dado difusión de esas personas. Y me parece bastante irresponsable por parte del CNE, porque solo habla de participación ciudadana, pero no de las personas que lo componen, creo yo. Sí, para estas votaciones parecía como el examen ser bachiller. O sea, te vinieron más cosas de lo que esperabas, entonces obviamente mucha gente votó nulo alrededor de esa situación. Claro que también hubo mucha gente que hizo muy mal al respecto, ¿no? Mucha gente que hizo muy mal al respecto, también yo discrepo bastantísimo de esta situación, en tachar a propósito, hacer alguna situación alrededor, etcétera, ¿sí? Entonces, no me parece, porque de hecho es necesario también tomar posta y leer propuestas para elegir bien sobre nuestro cantón, claro, ciudad, provincia y sobre todo nuestro país. Ajá, uno no es líder de opinión, pero oiga, no el buena gente, más no el de las buenas propuestas, creo. Por supuesto, entonces, vamos con otra cancioncita, entonces. Vamos, va, perfecto, vamos con otra cancioncita. Vamos ahí, dele Roscón. Soledad que ni quedó, se volvió alegría y me dio inspiración. Tengo un corazón grande, lo comparto con una, con quien vivo en la luna. El gran amor que siento por ella es de otro tipo, espero que no me duela. Que ahora todos los días trabajo, ella sonríe y me dice te amo. Los padres de ella, cosa maravillosa, son súper tranquilos y me gusta su sopa. De mi mamá, ¿qué te puedo decir? Ella sonríe, es un ángel en mí. A mi papá no le veo mucho, pero sigue aprendiendo lo grande del mundo. Todos mis amigos le mandan saludos, todos los millones que te quieren por ahí. Ahora me despido porque mi amor ya llegó ella y me tocó el corazón. Usted tranquila que también es linda, me enteré que su vida también es buena y tranquila. Sonríe todos los días, ve la clave de Buda, no te dejo una duda. No sé si vuelvo a hablarte otra vez, amor, es como dicen cosas del corazón, hasta siempre que querrá. Sí, estamos de vuelta. Regresamos y, como te comentaba, está un poco frío, hay mucha congestión. Creo que ahí Quito entra en caos cuando llueve. Sí, el tráfico se vuelve tenaz en Quito, todavía se vuelve tenaz. Esperemos que en esta nueva administración se cambie un poquito esa situación, ¿no? Ojalá, como te comentaba. Veamos si no, esta vez no nos decepcionan. Y creo que hay un... hay algo que comentar y creo que es bastante gracioso, que nuestro alcalde, el primer alcalde ahora, tiene más memes que Sí. Seguidores, déjame decirte, full memes, ¿para qué? Sí, pero full. También se ha calificado bastante que hay un sentido de racismo alrededor sobre la llegada del nuevo alcalde. Exacto. ¿No? Entonces eso también hay que cambiarle, hay que alterarle un poquito. Pero bueno, vamos a dejarle ese tema para después. Hay que ver qué es lo que pasa con nuestra querida ciudad. Entonces. Y en base a eso del racismo y esas cosas del meme también es una... Es como dices, ¿parte como... del racismo también? Sí, exacto. Es que el meme supuestamente es para reproducirse y hacerse parte de ti, ¿ve? Así nomás. Y sin más ni menos, estamos ya con el artista invitado. Perfecto, entonces, con ustedes, queridos amigos y amigas que nos escuchan a través de las 9:40 AM, también vía Facebook, a todos los que están pendientes Rolabyte. De nosotros, ¿no? Rolabyte. Entonces, perdón que te corte, amigo. Sí, claro, También nos pueden llamar al 22-2966, 22-2966, si quieren hacerle preguntas a nuestro artista invitado, que obviamente ya le van a conocer poco a poco. También acerca del festival, si quieren ir o si quieren asistir a ese festival, ya ahorita vamos a ahondar más en ese tema. También pueden vernos por medio de www.radiocce.com. www.radiocce.com. Listo, entonces, queridos amigos, amigas, con todo el arte urbano, con ustedes, Inri, querido amigo. Hey, hola. Mi gente, ¿cómo está? Un gusto saludarles, de verdad, me siento muy placentero el estar aquí invitado a la radio de mis socios aquí en la Casa de la Cultura, INRI, directamente desde Quito, Ecuador, negro. Pues, me siento súper feliz de estar aquí, loco, un gusto de verdad. Ahora sí, entonces arrancamos con el ataque de preguntas. Todo así, viejo, ahora sí, todo fresco, todo tranquilo. Nada formal, amigo, como se va a decir. Eso ha sido por interno, pero ya ahorita estamos al aire, amigo. Todo bien. ¿Qué tal la congestión de Quito? Feísima, sinceramente. Tenía que llegar hace mucho tiempo, pero por la misma que estamos hablando, llegué muy tarde. Pero todo está bien, no hay problema. Aquí estamos prestos haciendo tiempito para que llegue el... Muchas gracias, de verdad. ¿De dónde vienes, amigo? Desde la parte del norte de Quito, Carapungo. ¡Esa! ¡Un abrazo! ¡Ajá! ¡Zona roja! ¡Un saludo para toda mi gente de Carapungo! ¡Ey, yo! ¡Su! Muy bien, Ya estamos aquí interviniendo, ya mezclándonos con el arte urbano, con lo que es el flow. Yo cacho que el único falloso soy yo, entonces aquí... Pero voy a ir adaptando, eso sí. Eso, uno es versátil, Como tiene que ser. Modera ese joven. Muy bien, muy bien. ¡Te lo digo! Muy bien. Hay un dato curioso con respecto a tu nombre, ¿no? Es tu nombre y también tu nombre de pila y también tu nombre artístico, ¿no? Exactamente, precisamente, es mi nombre, que le agradezco todos los días a mi mamá por haberme puesto ese nombre, sinceramente. Y es mi nombre artístico a la vez, solamente que deletreado, INRI. Perfecto. Oye, ¿qué? ¿Pero cómo? ¿Tiene algún significado? Claro que sí, supuestamente, según yo he investigado, eso significa una burla que le pusieron a Jesús en la cruz al rato de su muerte, se podría decir, ¿no? Entonces eso significaba que él era, eso decía que él era el rey de los judíos, pero era como una burla porque los judíos mismos le estaban asesinando, ¿no? Entonces, según lo que sé, pero de ahí para mí es mi nombre y cada vez que me dicen que es siempre para ti, me veo yo. Perfecto. Soy el rey de todos ustedes. De sí. Rey de la music. No, mentira, eso. Todo amigo, bien. Amigo, y en cuanto al talento, ¿a qué edad tú empezaste a reunirte con esto de los versos, las rimas y demás? Yo te voy a contar. Mira... Primeramente, antes que ser rapero, antes que ser underground, antes que ser reggaetonero, yo soy cantante, músico. Mi papá es un músico profesional, un baterista profesional. Mi mamá, pues, tiene una linda voz porque es afrodescendiente. Y yo creo que ya vine con el chip incorporado. Desde que tenía uso de razón, yo ya cantaba, loco. Entonces, esa era parte de tu destino, mejor dicho. Exactamente. Si yo hacía otra cosa, estaba loco. ¿Me entiendes? O sea, lo mío es cantar y va a ser cantar y... Y como te digo, desde pequeño empecé cantando en pequeñas orquestas, yo qué sé, en reuniones familiares, tal. Y a mis 15 años de edad yo pude conocer, se podría decir, la esencia de la calle. Entonces, en ese momento fue donde me metí sinceramente a lo que es la rima, el verso, y me dediqué a hacer mi propia música para poder salir, crear un nuevo nombre aquí en el Ecuador. O sea que tú primero arrancaste cantando, ¿qué tipo de música más o menos? Salsa, baladas, ¿Qué será? Cumbias. Ajá. Y de ahí, ¿cómo es que se da ese salto entonces? Porque claro, del ritmo, ajá, tropical, en este caso, ahora a lo que es este el género urbano. ¿Cómo es que se da esta transición? Verás, sinceramente, pues yo empecé mi adolescencia, empecé a salir, ¿no?, a las fiestas, y yo qué te diré, me gustó bastante el ritmo, se podría decir, del género urbano, me gustó mucho la calle, y yo sentía que debía, con mi don, debía expresar lo que quiere decir la calle, me hago entender. Entonces, ahí fue donde yo dije, bueno, voy a hacer lo que me gusta, mejor dicho. Yo aprendí a cantar con salsa, aprendí a cantar con baladas, aprendí a cantar con cumbia, pero no me veo cantándolas. Yo me veo haciendo algo urbano, me hago entender, algo que de la calle, bro. Entonces dije, vamos a hacerlo, a ver qué pasa, y gracias a Dios me ha ido bien. Perfecto, entonces, para nuestros queridos oyentes, este Inri tiene apenas 21 años. Ajá. Y en tus 21 años has tenido esa carrera, ¿no? Es peladito, hermano. Es peladito, señores. ¿Pero soltero, casado, viudo, divorciado? Sí, estoy unido con mi pareja, tengo una bebé, vivo con ella y todo bien. Y sí, tengo 21 años, soy un zambito todavía. Ahí está, todo bien. Está creciendo. En cuanto a proyectos, ¿cuándo grabaste tu primer CD o tu primer sencillo, digamos, en este caso? Mi primera canción propia, inédita, igual producida por mí, porque te cuento, soy productor de beats. Empíricamente, ¿no? Entré a estudiar eso, pero no acabé la carrera, pero aprendí a hacerlo por mi parte. Entonces, la primera canción que produje, que fue producida por mí, perdón, completamente, es Las cosas que me hacías en el 2018. Y con ese tema, ¿qué te diré? En el ámbito underground, llegué a tener bastante, bastante acogida. Y ahí fue donde saqué otros temas a 3 meses después y tuvo más acogida aún. Y eso. Uh-huh. Bueno, muy bien, ¿no? Vamos a seguir con la entrevista después de esta canción. Sí, antes de mandar un ratito antes de mandar la canción, que nos escapa los saludos. Un saludo enorme y un abrazo para Gaby Morales, que nos acaba de escribir en este momento. Después vamos con el resto, entonces. Suéltela, que ya volvemos con más de Rolabyte. Y me dejaste botado, pero estoy como si nada. Con el alcohol voy curando las heridas que dejabas. Only me, only me, only me. Ya no te quiero, no mentiré. Tú me mentías, pero ya que estoy mucho mejor sin usted. Y todo pasará. El pasado es eso que no volverá. Doy a la que me da. El pasado es pasado y no echo pa' atrás. Y me dejaste botado, pero estoy como si nada. Con el alcohol voy curando heridas que tú dejabas. Y me dejaste botado, pero estoy como si nada. Con el alcohol voy curando heridas que tú dejabas. Y yo te creía, pero era porque también te mentía. Yo también me desaparecía. Te odio como odio a la policía, pero no me olvido cuando decía. Le daba nervios cuando se lo hacía. Toda celosa, toda una atrevida. Sé que me va a recordar de por vida. Yeah. Tú eres como mi sangre, baby. 4-1, baby, nunca me verás caer. Si nos dejamos por algo a de ser, espero que no cierres y te vuelva a ver. Tú eres como mi sangre, baby. 4-1, baby, nunca me verás caer. Si nos dejamos por algo a de ser, espero que no cierres y te vuelva a ver. Y me dejaste botado, pero estoy como si nada. Con el alcohol voy curando heridas que tú dejabas. Y me dejaste botado, pero estoy como si nada. Con el alcohol voy curando heridas que tú dejabas. Only me, only me, only me. Tú me mentías, pero ya que estoy mucho mejor sin usted. Y todo pasará. El pasado es eso que no volverá. Doy a la que me da. El pasado es pasado y no echo pa' atrás. Y me dejaste botado, pero estoy contento. tú dejabas. ¿Listos para cantar? No, mejor vamos al corte. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ecuador, Ecuador, prepárate para vivir lo inexplicable con el impresionante mundo de la ilusión. Festival Internacional de Magia. Conejo Blanco, un mundo al que te teletransportarás a otra dimensión. La experiencia será inolvidable. Del 25 al 27 de abril, Teatro Nacional Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un evento que no te lo puedes perder. Compra ya tus entradas en los puntos de venta de Ticket Show. Vive un mundo mágico. Usted decide si canta o baila. En el concierto itinerante, vamos cantando y bailando. 30 artistas profesionales de la sección de artes musicales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Chimborazo presentan obras de autores y compositores de Riobamba y su provincia. Venga y disfrute este 28 de marzo a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura de los ritmos tradicionales de nuestro país, como los sanjuanitos, sonadas, capisca, yumbos, yarabíes, albazos, danzantes, pasacalles y pasillos. La entrada es libre. Vamos cantando y bailando. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Ya cantaron? Ahora sí, volvemos a Rolabyte. Queridos amigos, amigas, volvimos, ¿no? Ahora estamos con nuestro querido invitado acá. Tenemos mucha información también para poder recabar. Primero, la canción que escuchamos antes del corte, ¿cómo se llama y el porqué de esa canción? La canción se llama Como Si Nada. La subí exactamente hace unos 6 meses, 5 meses y también tuvo una excelente acogida en el ámbito underground. Y loco, yo solo pensé en algo que le puede pasar a cualquiera con una chica, con un amorío y viceversa, ¿no? Entonces dije, no sé, loco, voy a identificar a una persona que no le hizo bien a otra persona, me hago entender. Los tóxicos. Exactamente, esa gente mismo. Entonces, así nació el tema. Perfecto, entonces, pero, o sea, tú más describes en relación a qué. Mira, hay cosas que sí las vivo, sinceramente. Canciones que escribo, que las vivo. Tengo como 13 canciones de ahí. La mayoría son escritas con vivencias mías. Pero por decirte, cuando tal vez me identifico en la historia de alguien que conozco, ¿no? Y me imagino que no es la única persona que ha pasado por eso. Entonces, ¿cómo fluya? O sea, ¿cómo llegue la inspiración? No importa si pasó, no importa si no pasó, pero la cosa es que la gente se identifique. Perfecto. Perfecto. O sea, y así hablando, ¿nos puedes dar un poquito a capela de una estrofa de la canción que pusimos en un momento? Claro que sí, yo con mucho gusto. Solamente quisiera aclarar que no he calentado y estoy un poquito afónico, pero no hay problema. Está rígido. Vamos a hacerlo, a ver, y dice algo así. Y me dejaste botado, pero estoy como si nada. Y con el alcohol voy curando las heridas que dejabas. Only me, óleme. Ya no te quiero, no mentiré. Tú me mentías, pero ya que estoy mucho mejor sin usted. Y todo pasará. El pasado es eso que no volverá. Ey, doy a la que me da. El pasado es pasado y no echo pa' atrás. Y los que se saben dicen, y me dejaste botado, pero estoy como si nada, como si nada. Con el alcohol voy curando las heridas que dejabas. ¡Vean, señores! para que vean que esto es en vivo y en directo, sí. Señores, nada de... Gracias, gracias. Me da vergüenza locutar, ya tengo que ser la voz así, señores. Claro que sí. Para un poco, porque... A los que se acaban de conectar, sí que sí, a los que se acaban de conectar, estamos con Irre, nuestro invitado de lujo, señores, de lujo. Gracias, gracias de corazón. Ya saben, 9:40 AM también en Facebook, en Rola Valle. ¿Cuál es el número, Davidcito? 2220-966, 2220-966, Rola Valle, nuestra fanpage. Rola Bye. También pueden encontrar. Oye, me parece la altura del artista, pues. Oye, pero esta canción que a los que se acaban de conectar acá, Rola Bye, sean bienvenidos y escucharon un poco de la estrofa de lo que cantaba nuestro amigo Henry. Tenaz la letra, o sea, una cosa escucharle a capela y otra cosa es con melodía, como que la melodía le suaviza. Sí, sí, sí. Pero ya capela sabe. Pegadora, amigo, pegadora. Mucho ese, y eso que no canté lo que sigue, porque ahí sí llorábamos. O abríamos alguna media de algo. Lo que caiga primero. Entonces... Y no una media de tela, amigo. No. Pero bien, ¿eh? Súper bien. ¿Y cuál es, en este caso, esa tendencia que tú tienes, no? Porque lo que generalmente... Tú tienes un estilo bastante... Sí, es un estilo totalmente nuevo, ¿no? Qué genial, me alegra oír eso, no sé, sinceramente no sé de dónde nació mi flow. Yo tengo canciones antiguas, una de las primeras que he hecho antes de la que les nombré, y no me parezco absolutamente en nada de lo que canto ahora. Soy otra cosa, o sea, no se me reconoce. Yo no sé, creo que es parte de la evolución. Exacto. Te lo prometo, y vino de la nada. Fue como que a ti te tocaba esto y a ti te tocaba esto y punto. O sea, tu padre baterista, tu madre vocalista, y que sean un género musical muy distinto al tuyo. ¿Cómo se ha visto en este caso tu familia en tu actualidad? Verás, te voy a contar. Mira, como yo de pequeño cantaba música popular, así, pero por, ¿cómo te explico? Por hobby, no por hacer dinero o algo así. Mi papá todo bien, mi mamá igual todo bien, pero yo llegué con mi música rara. Y mi papá me dijo, ¿sabes qué? Sinceramente no me gusta. Pero no me dijo tan bonito como acabé de decir ahorita. O sea, me dijo... Todo un contexto antes, ¿no? Ya, entonces me dijo... la chancleta, no. Entonces, pero mira, un día mi hermana llega a la casa y le dice, pa, en la fiesta sonaron la canción de tu hijo como 20 veces y todo el mundo coreaba y cantaba. Y mi papá se... ¿Mi hijo? Sí, tu hijo. Desde ese día mi papá me dice, ¿sabes qué? Yo confío en ti, haz lo que tengas que hacer. Te lo prometo. La cuestión fue entonces, ¿y ellos han escuchado tus canciones? Claro, mi papá se sabe, mi hermana se sabe, es que gracias a Dios, loco, en donde yo vivo y el sector de Quito, me conoce full gente, loco. Mis tías se saben, mis primos, los primos que no me querían, ahora me dicen, ¡primo! Porque ya los compañeros... Ahora sí reconocen. Ahora sí se acuerda. Como dicen, no soy famoso, sino... ¡Populis! ¡Ahí está, mijo! Y peor cuando sea famoso, no le doy... No. Entonces, no, esa es la cuestión, loco. Pero bien, ¿eh? Fino, pero, fino. Para seguir con esta entrevista, creo que tenemos otra canción. Que es Incausado de ti. Encausado, sí, perdón. Sí, sí. Encausado no de ti. El que encausado. Que... Este queda encantado, amigo. Claro que sí, encantado. Si tú me copias, te copio yo, mami. Ya quiero verte en ropa interior. Mami, tú te corresponde. Salimos después de las 12, te puso, dime dónde, para hacer un desorden. Un poco de Beyoncé, pa' que el me afloje, pa' que el me afloje. Que ha pasado el tiempo más, pero no tengo una eternidad. Solo dame una oportunidad, sácame de la oscuridad. Sé que ha pasado el tiempo más, pero no tengo una eternidad. Solo dame una oportunidad, sácame de la oscuridad. Solo, ¿por qué? Procura mañana, no déjame solo. Que es un juego, pero su cuadro. Así como regresamos acá, Rolabay. Recuerda que estamos en nuestra fanpage como Rolabay. También puedes llamarnos al 2220-966. Si quieren vernos así, la carita fea que tenemos. Un saludo para mi amigo Andrés también. Un saludo acá que está en cabinas, amigo. Junto, ¿cómo te llamas, niña? No, mentira. Un saludo para Mica Pomposa. Un saludo. Para el Brian Mejeta. Brian Vaca, un saludo, creo que estás viniendo, estás en el tráfico, pero siempre andas perdido, o siempre andas atascado, amigo. Un saludo acá desde los que somos Rolabay y hacemos Rolabay junto a todo el equipo de producción. También pueden llamarnos, ya dije, al 2220-966, estamos con un artista de élite, señores, de élite. Así que pueden llamar, preguntar, mandar saludos. Pueden ubicarnos en nuestro en vivo, en nuestra fanpage, Rolabay, en www.cce.com. Tenemos saluditos también desde la Quito Sur, desde el centro de la capital. ¿Ah? Sí. ¿Desde Tambillo? Sí, también. No, Tambillo ya es. Desde ¿Tambillo? ¿También? No, lejos también. A toda la gente que nos está escuchando entonces y también que desea preguntarle algo a nuestro invitado del día de hoy que le está rompiendo en el programa, también puede hacerlo a nuestras redes sociales y por supuesto también a través de, bueno, nuestros contactos, ¿no? Porque hay mucha gente que ahora resulta que tiene nuestros contactos, entonces también lo pueden hacer, no hay ningún problema. Eso, no hay problema. Escriban a nuestros números personales que igual mandaremos saludos o a nuestro artista para mandar también saludos, feliz cumpleaños, declaraciones, todo. Así que acá tenemos también saludos, dice, un saludo desde el Valle, dice que le amo y que canta solo, a ver. Déjeme poner bien. Ponga las comas. Un saludo, dice, de parte de Tefo Benalcázar, para mí, que le amo y que canta Solo Vernos, del Valle José, lo que cante Solo Vernos. Es una canción mía. Vean, señores, ahí está. Va a ser la próxima. Antes de, y hablando de números de teléfono, ¿cuál es tu contacto? ¿Cómo pueden acceder a tu contacto para próximas presentaciones. Listo. En Instagram estoy como INRIS, en Facebook estoy como INRIS y en YouTube estoy como INRIS oficial. Mi número es 0999-241342 para cualquier información, mi booking, cuando habrá presentaciones, para saber absolutamente todo de mi carrera. Ajá. ¿Podemos repetir otra vez el número? 0999-241342. Perfecto. Eso. La canción que nos están pidiendo en este momento, ¿podemos cantarle un pedacito para conocer cuál es esa canción que... Sí, porque que acá están pidiendo, ¿no? Mijo. Ya, listo. El tema se llama Solo Vernos y dice algo así. Ay, ya, y no necesitamos de falla, y nos calentamos solo con vernos, yeah, y ya no falta nada pa' tenernos. Ay, ya, y no necesitamos de falla, y nos calentamos solo con vernos, yeah, y ya no falta nada pa' tenernos. Ay, ya. Excelente. Ahora, yeah. Muy bien, ¿ah? Acá también llegó unos saludos, que sea mismo. A ver, tenemos también de Kevin Guargrilla, que póngase Jamaica, dice, saludos, brodercito, y desde el refrigerador de la Tacunga. Jamaica, Jamaica. Aquí ese no. Tema es muy underground. Ese sí es underground. No hay problema. Esa no es, no acá... es audible. No, acá no también problema. Te dice que, amigo, que le pares bola, dice, haz del coro, dice... No se olviden de decirle que le amo y que cante Solo Vernos. Ahí está. Ahí está. De primera no le hago el coro porque voy a desentonar, pero tenaz. Qué bacán, fregando gracias. Encajo, pero, un saludo, ¿cómo pero se llama? Bien. Tefo Benalcázares. Un saludo, loco. Qué bacán que te guste mi música, no, la es, buena. Es loca. Loca, la qué bacán. Un saludo, Tefa Benalcázar. Es que como me dijeron Tefo, yo no sé. Ay, pero ay, ya sabes que en Facebook se ponen ya, eso, ¿no? Es verdad. Mochita, saludos, pichichita. Besos y buena vibra, ya sabes. Perfecto, esa entonces. Es, señores. Muy bueno, bien. Contando un poco que estábamos atrás de los, del micrófono, que nos contabas un poco acerca de cuál fue tu presentación, en este caso que fue no chistosa, sino que fue la que te marcó, digamos. Todo en este tu caso. Vida, claro. He tenido varias presentaciones y la que más me llevo yo ha sido la que menos cobré. Y te juro que fue algo locazo. Mira, yo había un concierto de Niga en mi barrio y a mí me invitaron a cantar. Yo no estaba ni en la cartelera, nada, solo me habían invitado a cantar. Y yo me quedo dormido. Y loco, y me levanto ya tarde y me levanto como loco y salgo corriendo allá a la radio, al concierto, loco. Oye, cuando yo entro y ya habían cantado todas las personas, ya había pasado la hora que me tocaba y terminé cantando después de Niga como que el concierto fuera mío. Ah, tú cerraste el te concierto. Te lo prometo, sí, exactamente. Y toda la gente, como ya se sabían mis canciones, coreaba y fue algo genial. Porque todos cantaban y cantaban los temas, loco. Y yo, o sea, ni siquiera estaba en la cartelera. Y esa me la llevo siempre. Sí, sí. Muy bien, ¿eh? Y hablando de presentaciones, queremos invitar acá a JD un poco, donde tú, en un festival, quiero que sean ahí diálogos entre Inri y JD. Por favor, coméntenos un poco del festival. Conózcanse un poco, amigo. Les presento. Hola, los tipos. Más que todo, que nos converses de una de las próximas presentaciones, porque vamos a hablar primero, bueno, más adelante de la presentación que tienes en Riobamba. Ah, pero antes de eso, y aprovechar también que nuestro compañero y amigo también está acá, que nos conversen un poco sobre el Honey Fest. Es un festival que se va a llevar a cabo en La Tacunga, que la primicia fundamental es... La Paz. Cuéntanos un poco, David, y bienvenido. Tienes 10 minutos. ¿Qué más, amigos? ¿Cómo están? A ver, rapidito. ¿Qué más, David? José Ló, ¿cómo están? Verán, Hockney Fest es un evento que se va a realizar en la ciudad de La Tacunga el 6 de abril a las 11 de la mañana. Es un evento básicamente que se dedica a promover el arte independiente y la paz. Bueno, yo soy uno de los organizadores. Les puedo contar que... El Hockney Fest tiene referencia en La Paz por, bueno, estos tiempos de violencia que tenemos últimamente. Ustedes saben que ha aumentado lo que es los homicidios, femicidios, los secuestros. O sea, cada vez hay cosas peores, en verdad, que yo personalmente no me lo creo así. Entonces, principalmente este evento es para impulsar la paz, para promover la fraternidad, así, no solo entre ecuatorianos, porque también existen casos de xenofobia. Entonces sí, queremos abarcar todo lo malo de la sociedad, o sea, es un día para olvidarnos todo lo malo y celebrar la paz y ver arte, así, literalmente arte. Y así como le dices, es un festival para poder llevar la paz a diversos lugares en este caso. Hay algo curioso con respecto a esto. Conversábamos anteriormente y es un festival que ya se había dado hace ya casi 50 años, ¿no? Que era proceso de Guerra Fría. Ajá, y toda esa cuestión. El nombre, ¿de dónde sale el nombre? ¿Qué significa el nombre de este festival? Ya, bueno, Hogmifest es, bueno, una palabra en inglés. Su traducción es, es abrazo. Su traducción es abrazo. Abrazo. ¿Qué pasó? Gente imprudente. También ves eso. Bueno. Aquí está tu abrazo. Hogmifest, eso, chicos, significa abrazo. Y, bueno, principalmente se basa esto en un evento que hubo hace 50 años en Estados Unidos, en un pueblito, no recuerdo muy bien el nombre, cerca de un lugar. No me acuerdo bien. Está bien. No, pero fue en Estados Unidos hace 50 años. Allá por Springfield. Hubo un concierto. ¿Qué les pasa? A ver, chicos. Vamos de nuevo. A ver, chicos. A ver. Ya. Vamos otra vez, David. Vamos de nuevo. Hogmifest. Bienvenido, David. ¿Cómo están? Bueno, verán, esto. Y bueno, como les estaba contando, el evento es de para promulgar la paz. O sea, se basa en un evento que hubo hace 50 años que se llamó Woodstock, en 1959. ¿Woodstock es el...? Ya. Woodstock, ajá, donde participaron artistas que en esos tiempos igual eran apenas conocidos, solo, pero bueno, en estadísticas, en el evento quisieron que vayan 40.000 personas. Era la como el aforo, pero en realidad fueron 400.000 personas quienes asistieron casi. O sea, es full, es demasiado. Entonces, todos fueron con un solo motivo, así, promulgar la paz, porque en esos tiempos eran tiempos de guerra en Estados Unidos. Existían, bueno, el movimiento hippie, que eran casados, así, mal vistos, todo eso. Entonces, ellos fueron los que promulgaron esto. En este caso, tú como organizador, ¿cuál es la expectativa que esperan tener para este festival? Bueno, creemos que, como manejamos nuestro eslogan, que en Ecuador los buenos somos más. Entonces... ¿Entonces? No. Cuéntala. Cambiamos de eslogan, es mi error. Porque ahora el eslogan es, en Ecuador, amor es lo que hay. Ah, amor es lo que hay. Amor es lo que hay. Muy bien, ¿eh? Ya. Entonces, ese es nuestro eslogan, queremos que la gente lo demuestre. Así que vayan, que por un momento se olviden de las cosas malas que están pasando. ¿Dónde pueden ubicar el póster, el flyer? Estamos en Facebook como Hogmifest. De hecho, escriben la palabra Hogmi y ya les sale. Porque estamos siendo tendencia, hemos tenido gran acogida en lo que es la Tacunga y Ambato, entonces les va a salir primerito. Ajá. Y si quieren contactarte para hacernos un tour, hacer entre amigos y irse para allá. Para reservar sus entradas, que tienen que aprovechar porque están en $8 y participan por full premios, pueden revisar en la página. Entonces pueden contactarse conmigo al 0999-216535. 0999-216535. Acá nos pregunta si tienen entradas para regalar, dice. No. Así directos. O sea, sí, para el programa, sí. Para por ver eso. A ver si llaman las personas de ahorita a preguntar algo por Inri. Yo les así ya, en el próximo programa, el que llame tiene su entrada para el... Ahorita. Pero el próximo va a llamar a alguien más. 2220-966, 2220-966, el primero que llame, o las personas que llamen tienen su entrada. Y aprovechando los saludos, va un saludo para Jenny Teresa Vaca Peña Herrera. Saludos desde Génova, Italia, a todos ustedes y en especial a Brian Vaca. No vino. Saludo a Génova, Italia. Exacto, ojo que nos escuchan también internacionalmente a través de Facebook Rolabay, también que nos pueden contactar ahí. Y en las 9:40 AM. Y volviendo entonces al tema, dentro del Hogmifest, entonces Inri también va a ser parte de este festival. ¿Qué es lo que se espera con respecto a esto? No es solo música, ¿no es cierto? Sí, eso les contaba, que este festival no es solo música, no es un concierto. Es una casa abierta para arte, porque va a haber música, va a haber poesía, cortometrajes muy buenos. Justamente hoy estaba hablando con un chico de La Tacunga que se llama Julián, creo que se llamaba, me indicó unos productos que él tiene, o sea, magníficos, así, son de esos de plastilina, como hacen. Entonces tiene un cortometraje así, full, perfecto, perfecto, muy bien. Entonces va a haber danza, teatro, de todo, muralismo, va a haber emprendimientos gastronómicos, lo que es... todo lo que ustedes quieran, así, y todo, sobre todo arte. Emprendimiento, todo lo que y after, y va a haber after, ¿eh? Muy bien. Ay, chicos, qué genial, Inri, conocer un poco más del talento ecuatoriano. Gracias, que loco. Tenemos. Gracias por aceptar la invitación, por estar aquí, por demostrarnos, como lo mencioné anteriormente, y reiterarte ese talento que lo estás puliendo poco a poco y ha evolucionado al pasar de los años, ¿no? Y felicidades por el talento, y esperemos de entonces, te acuerdes de nosotros también cuando estés en la cúspide y digas, pasamos por esos manes, nosotros decimos. Tú sabes que lo que apoyó en el principio es lo que se queda para siempre, bro. Así que no se preocupen de eso, gracias a ustedes por acogerme en su programa, espero que no sea la última vez, y igual un saludo para todo mi público, gracias por seguirme, estamos rompiéndola, gracias a ustedes, y en la casa, negro. Muy bien. Y nos estamos viendo entonces, se nos acaba el programa. Ya corto. Vamos, en realidad quedó vamos. Cortísimo el programa. La verdad, ¿para sí. ¿Para qué? Entonces, bueno, bienvenido también, Andrés. Ya. Andrés, amigo. Quiero venir a quitarles un momento de su atención para mandar un saludo muy especial a Dayan Garzón, ahí en Conocoto. Ah, sí, un saludito a Dayan Garzón. Ya, amiga, ya nos volveremos a ver en algún momento. Cevitas también te manda un saludo y gracias por, sobre todo, la paciencia. Dayancita, a la Dayancita, un saludo. Ya sabes, ahí seguimos conversando. Ahora sí. Sí, ya encontró la memoria, mijo. Está muy bien, está muy así bien. Así que, amigos, bueno, grato habernos visto. Grato haberte conocido. Gracias, Henry. Loco. Estoy como Dajo en Facebook, señores. Gracias por sintonizarnos, por escucharnos. En TikTok, en TikTok, ¿cómo? En TikTok. Suéltela. En TikTok como Dajo Quesada. Igual van a ver nuestras patanerías de esas cosas. Han llegado mensajes. Así que bueno. Vale. No puedo decir nada. Así que, chicos, un abrazo y chau. Recuerden este 6 de abril entonces del Homie Fest en La Tacunga con igual nuestro artista invitado Inri, gran talentazo. 6 de abril. Esto es eso, también va a estar presente. Perfecto, es un festival entonces para disfrutar en La Tacunga. Ya los esperamos. Mi nombre es José Luis Almeida y otro rato les cuento dónde están mis redes sociales. Nos vemos el próximo programa. Tampoco lo esperabas, solamente lo planeabas. Hasta el día en que nos pasará, hasta el día en que nos pasará. Que bailaba y no parabas, con miradas sin palabras. Vean, muchachos, acoliten con la despedida. Nuestros invitados lo hicieron bien. Aprenderá. Y a nada, tocará cantar en la ducha. Si no, vengan con nosotros el próximo lunes y escucha a los profesionales en Rolabyte de 7 a 8 de la noche. Rolabyte. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y las costumbres del Ecuador. Este miércoles 27 de marzo a las 7:30 de la noche estará en escenario.